tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, Agustín, ¿cómo te va? Todo muy bien y con novedades allí en Goddard, decíamos, para este fin de semana. Sí, precisamente tenemos este domingo acá en el club en Toay, en el Grupo Unido de Arqueros en Toay. Tenemos un torneo de arquería a nivel regional, así que estamos esperando a numerosos arqueros de la zona sur del país para tener nuestra final regional, en el cual, bueno, nos toca ser sede, así que con mucho orgullo preparando todo. ¿Cuántos competidores van a hacer para este domingo? Y ya tenemos aproximadamente unos 50 inscriptos, así que bueno, esperamos un espectáculo muy lindo para que la gente se pueda sumar y ver un torneo, digamos, de calidad en este deporte que tal vez no es de los más populares, pero cada vez va convocando más gente. ¿Y allí en el club, para acceder y para ver el torneo, se abona una entrada o cómo es para que la gente... No, la entrada es libre y gratuita. El torneo comienza aproximadamente a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La gente se puede acercar a mirar con entrada libre y gratuita. Hay servicio de cantina, puede traer sus reposeras para pasar un rato de la mañana, un rato de la siesta, como para hacer alguna actividad distinta al día domingo. Y si a alguno le gusta la arquería porque le tiene alguna inquietud, para ver, digamos, las distintas disciplinas dentro de lo que es la arquería. Para que se acerquen y obviamente sean parte de este evento tan importante, ¿en qué calle se encuentra y cómo se llega a este lugar? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Toay, enfrente del complejo Horacio del Campo, que es bastante conocido. Sí. Nos separa el acceso de la ruta 14, ahí en la rotonda nos van a encontrar. El predio se ve desde la calle, desde la ruta, porque es un predio abierto, es un bosque de caldenes muy lindo, con linda sombra para pasar un buen día. Y bueno, van a ver ahí mucha gente y van a ver volando flechas por todos lados. Espectacular. ¿Y Gustavo, es la primera edición que se realiza o ya viene haciendo varias de torneo regional? Generalmente, bueno, nosotros tenemos un calendario nacional. Ajá. En el cual cada club tiene una fecha fija. Nosotros generalmente tenemos entre octubre y noviembre fecha, y como es el último del calendario, nos ponen como final regional para ya cerrar un poco el año deportivo, y lo único que queda, digamos, como pendiente son quienes se clasifiquen en esta instancia de pasar a la final nacional. Excelente. ¿Y la final nacional este año? No recuerdo dónde es. No pasa nada. ¿Cómo viene siendo a nivel de La Pampa en arquería? ¿Cómo lo evaluás? Bueno, la verdad que es un deporte que está creciendo mucho. En clubes, digamos, organizados y federados somos dos, uno en Toay y otro en Santa Rosa, los colegas de Flechas Pampa. Y después, bueno, está creciendo mucho entre jóvenes y chicos, porque hay un proyecto de la provincia de La Pampa que está difundiendo deportes alternativos, no tradicionales, y bueno, ahí hay un profe que es el profe Javier Aguirre, que está, digamos, por todos los pueblos, ha estado en Uriburu, en Chacharramendi, en el sur de La Pampa, convocando a chicos, que en general ellos participan más de los juegos de Vita. Están, digamos, un poco agrupados en esas instancias, pero bueno, es un deporte que afortunadamente va creciendo mucho. ¿Y qué esperanzas tienen para el futuro con respecto a este deporte que, bueno, que vos decías va creciendo mucho y que lo va realizando de esta manera? ¿Cuáles son los objetivos de acá al futuro? Y bueno, un poco como club nos proponemos crecer en socios. Y bueno, afortunadamente este año 2023 pudimos concretar de tener 3 entrenadores oficiales de FATARCO, de la federación, lo cual nos permite hacer escuela y que la gente pueda aprender y tener su certificado y después poder continuar, ¿no?, con la disciplina. Así que esperamos para poder terminar bien este año y ya en las vacaciones ya continuamos, porque el club no descansa, no cerramos, y poder continuar el año que viene con más escuelas y que la gente se vaya sumando. Así que la invitación queda hecha para este domingo, y si no pueden este domingo, los sábados en horario de la tarde siempre nos pueden encontrar, pueden acercarse al club, ver, preguntar, hacer una prueba, sin costo, por supuesto, porque estamos abiertos a que la gente pruebe y se saque las ganas de ver cómo es esta actividad. Justo a eso iba a preguntarte ya para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo. ¿Cómo hace la gente para acercarse? ¿Cómo es este primer acercamiento, decías, de prueba? y si ya tienen que ir con el arco comprados, hoy se los prestan del club, ¿cómo es? Bueno, para este domingo solamente va a ser exhibición, porque obviamente estamos abocados a eso, pero después, claro, de en adelante, cualquier sábado del año, siempre que y cuando nos acompañe un poco el clima, que sea un día lindo, porque si llueve no se complica un poco, pero si es un día lindo se pueden acercar los días sábados, a partir de las 14 horas hasta las 17, 18, depende del día. En ese horario se pueden acercar para hacer la prueba. Nosotros contamos en el club con arco, flecha, todo el equipo, porque obviamente que son equipos que no cualquiera se los va a comprar para probar. Entonces nosotros disponemos de todos los elementos para que la gente pueda sacarse las ganas sin tener que gastar absolutamente nada. Es una prueba gratuita, puede compartir el día con nosotros. La verdad que en eso estamos muy muy receptivos a que la gente se sume, tanto adultos sin límite de edad, a partir de los 14 años ya podemos hacer la actividad. Y la verdad que la gente que se suma se copa mucho, así que estamos muy contentos en ese sentido. ¿Es un deporte que requiere mucha fuerza o una persona que por ahí no tiene la aptitud física lo puede hacer igual? Bueno, una de las ventajas de este deporte es que el arco que uno utiliza se adapta a las condiciones físicas de cada uno. Nosotros tenemos muchos arcos y los arcos son todos distintos, depende de la altura de la persona, la fuerza. Entonces, como no hay que correr, porque es un deporte bastante estático, permite con la fuerza que uno tiene, sea mucha o poca, poder hacer la actividad. Realmente en eso no hay ningún tipo de limitaciones. Es más, es un deporte también adaptado. Personas que por ahí no pueden incluso estar parados porque tienen algún problema en la columna, pueden hacer el deporte sentados en una butaca. La verdad que en ese sentido, bueno, en silla de ruedas también hay competencias paralímpicas de gran nivel, y nosotros estamos dispuestos a adaptar todas las circunstancias del tiro y la técnica para que la gente se sienta cómoda y no haya ningún impedimento, por lo menos del punto de vista físico. En ese sentido, la persona que prueba incluso se ve sorprendida de todo lo que puede lograr, y sin cansarse en principio, porque bueno, uno camina un poco a ir a buscar la flecha, pero es un deporte bastante estático en ese sentido, así que los esperamos a que no haya ningún tipo de excusa, siempre y cuando les guste, ¿no? Desde ya, y bueno, quedan invitados al domingo entonces a acercarse. Te agradezco, Gustavo, por estos minutos y que repitas obviamente la invitación. Bueno, gracias a vos, Agustín, a la radio. Los invitamos entonces este próximo domingo 26 de noviembre, entre las 9 y las 15 horas, al GUDAT, Grupo Unido de Arqueros en Toay, en la ciudad de Toay, en frente del complejo Horacio del Campo. Abrazo grande, Gustavo. Gracias.